El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. Queríamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta solo. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Empezamos aquí Alborada Rock Radio, siendo las 8 de la noche con 4 minutos, empezamos Alborada Rock. Para toda la gente que desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook y en Twitter nos buscan como Alborada Rock. Y estamos al contacto con ustedes, con cualquier petición, canciones que ustedes quieran, saludos, opiniones, comentarios. Estamos abiertos a recibirlos. Como lo habíamos dicho la semana pasada, hoy tenemos un mini especial de lo de Papo, de toda su discografía. Así que en el segundo bloque vamos a estar conversando acerca de Papo. También tenemos full noticias de bandas nacionales. Pero antes de eso quiero hacerles la cordial invitación para la rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres. Esto se llevará el día viernes 18 de marzo a las 16 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Así que todos están invitados, caigan, se van a dar cuenta lo que está haciendo el presidente respecto a la cultura aquí en Ecuador. Así que para entrar en musiquita, en ambiente, porque tenemos full cosas que contar, vamos con esta banda Lago Gris, que se viene el segundo trabajo profesional con 10 temas nuevos de la banda pionera de rock y metal gótico en el Ecuador, banda Lojana. Así que apoyemos a esta banda que está brutal. Así que vamos con este tema, Soledad. Radio. Acabamos de escuchar esta banda lojana llamado Lago Gris con su canción Soledad. También queremos comentarles que la banda Indigno, la banda quiteña Indigno, después de una buena jornada de ensayos, está preparando todo para su próxima gira. La gira se llama Hazme Tu Enemigo 2016. Y conversando con los panas de Indigno, nos comentan que posiblemente para el segundo... la segunda semana de julio ya estarán con su gira Hazme Tu Enemigo. Así que pilas con eso y vamos a escuchar la canción de Indigno, La Embriaguez del Poder. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Yeah! Aquí en Alborada Rock Radio, un saludo para toda la gente que nos está escuchando en Solanda y en Chillogallo, un abrazo. Así que pilas ahí con eso. Acabamos de escuchar la canción de la banda Indigno, y también una banda que nos va a estar visitando, si es posible, la primera semana de abril, que ya tuve la oportunidad de entrevistarlos hace algunos años, la banda Cadaverus. Van a sacar su nuevo EP Catalepsia, llamada Catalepsia, que ya está a la venta. Últimas copias están disponibles. Si desean esos EPs, deben comunicarse a la banda de Cadaverus y ellos gustosos estarán en ofrecerles los EPs. Así que pilas, se contactan con los Cadaverus y ahí van a estar todo ahí concretado. Vamos a escuchar esta canción de los Cadaverus, que es la LP que han sacado, que se llama Ser Infecto. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Un abrazo para toda la gente que le ha estado dando me gusta a la página. Ya estamos llegando a los 960 me gustas, así que estamos muy agradecidos con eso. Un abrazo para Carolina Betancourt, que nos está escuchando desde Calderón. Un abrazo a la distancia, ya que usted sí vive muy lejos, compañera. Algo bueno que nos llegó a nuestro correo. Para toda la gente, el correo es alboradarockradio@gmail.com. Así pueden mandar todo lo que ustedes deseen. Una noticia que nos llegó al correo es de la banda Metal Brain, que se va a estar presentando en Perú. Así que ellos tienen el honor de informarnos que por primera vez la banda estará fuera del país, presentando todo su material en Perú, en la ciudad de Lima. El festival se llama Metal Peruano y básicamente este festival consiste en que hay excelentes bandas de rock en Perú, pero más se encasilla en lo que es Lima, así que tratan de que las bandas de otros lugares que no es Lima vayan a este evento. Y como invitados es la banda Metal Brain, así que vamos a escuchar esta canción de los Metal Brain, que en lo personal a mí me gusta bastante, que se llama Tu Lema Es el Metal. Radio, así que les felicitamos a los chicos de Metal Brain, que van a estar pisando suelo peruano, así que les vaya súper bien y que sigan con esa racha de conciertos internacionales. Durante la semana Iván Mora nos escribió pidiendo unas dos canciones, así que le vamos a hacer el favorcito y mandemos estas dos canciones. Vamos a mandar esta canción de la banda Parca llamada Sacrilegios Paganos y también una canción de Vasca. Él pedía una canción de los clásicos de Vasca, pero aprovechando que nos pide Vasca, vamos a mandar algo del nuevo disco de Vasca. Así que escuchemos estas dos canciones y regresaríamos con Papo. Desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gob.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Por fuera, un repaso se necesita.

Estamos con el mini especial de Papo. El día 10 de marzo de 1950 nació Papo. Y por haber nacido Papo también se lo llama en Argentina el Día Nacional del Guitarrista. Así que gracias a Papo es que también se nombra este día así. Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como Papo, nació en Buenos Aires el 10 de marzo de 1950 y el 25 de febrero del 2005 muere en Luján. Conocido como Papo y apodado como El Carpo, fue un reconocido guitarrista, cantante y compositor de rock y blues argentino y uno de los primeros en incursionar en el heavy metal de su país. Ha sido uno de los integrantes de bandas reconocidísimas en Argentina y también fundador de algunas bandas y como proyectos del no. Fue integrante de bandas como Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Los Gatos, Conexión Número 5 y La Pesada del Rock and Roll. Además, Papo fundó la banda Papo Blues y Aero Blues en la década de los 70 y su despunte fue con la banda Riff en la década de los 80. Así que vamos a escuchar estas dos canciones de Riff, que sea rock, y Aero Blues, Buen Tiempo. Mi corazón olvido con mis aquí en Alborada Rock Radio. Son las 8 de la noche con 45 minutos. Después de que Papo forma la banda Riff a finales de la década de los 80, emigra hacia Los Ángeles y regresa en 1990 con una banda integrada por músicos norteamericanos llamada Widowmaker. Tras una gira por Argentina y algunos países sudamericanos, la banda se disuelve. Y ahí es donde Papo rearma su banda Papo Blues y Riff, y durante los 90 toca con estas bandas y como solista simultáneamente. Cuando estuvo en Los Ángeles también tocó con grandes del rock y del blues argentino y también internacionalmente, entre ellos John Bonham de los Led Zeppelin, Lemmy de Motorhead y el bluesman norteamericano B.B. King, quien lo invitó a tocar en uno de sus conciertos en Nueva York en 1999. Y Papo, en el disco vamos a escuchar este tributo que hace Papo a B.B. King, y lo sacamos del disco Buscando Amor. Aquí en Alborada Rock Radio, y este tributo lo hizo Papo a B.B. King después de que B.B. King lo invitó a tocar a Papo junto a él en un concierto. Papo, fanático de los autos, los asados y las giras, terminó haciéndose famoso, aunque ya era conocido. Se hizo famoso de 50 años cantándole a la vieja, que no era la suya precisamente, era uno de sus amigos que compuso este tema. Se imaginó la letra de su autor, Sebastián Borenstein, el hijo de Tato, un comediante argentino creó esta canción para el programa de su padre, que terminó siendo un éxito por la interpretación de Papo y la alta exposición televisiva. Tal fue así que la compañía le exigió al Carpo, Papo Blues, que lo incluyera en el disco Blues Local del álbum que llevaba, que estaba grabando en el año de 1992. Cuentan que el músico pidió para acceder a la petición el pago adicional de $20,000, una cifra considerable que la discográfica se esforzó en conseguir, pero consiguió. Este negocio de la canción Mi Vieja fue uno de los más grandes en Argentina y fue uno de los discos más vendidos en su extensa carrera. Así que vamos a escuchar esta canción de Papo Blues, Mi Vieja. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar Mi Vieja de Papo Blues. Después de más de 35 años de trayectoria, a sus 54 años de edad, Papo pierde la vida el 25 de febrero del 2005 en un accidente de tránsito al caer de su motocicleta Harley Davidson y al ser atropellado por un automóvil que estaba yendo atrás de él. Sobre la ruta 5 a la altura del kilómetro 71 en el partido bonaerense de Luján. Entre sus obras se destacaron canciones como El Hombre Suburbano, también apodado así, gracias a una de sus canciones. Desconfío de la Vida, también uno de sus éxitos que ha tenido Papo en toda su vida musical. Otra de sus canciones, Al Sur de la Ciudad, Rock and Roll y Fiebre. Y además de discos como Blues Local, o Que Sea Rock, que ya habíamos escuchado con su banda Riff. Así que para terminar este mini especial de Papo, vamos a escuchar esta canción, Desconfío de la Vida. Me sentí mejor. estoy. Tan solo en la vida. Que mejor me voy. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y queremos agradecer este especial de Papo a Daniel que nos acolitó esta noche, bueno, como todos los días viernes, así que un abrazo para Daniel y escuchen su programa los días jueves en la noche. Como datito les quiero dar que, bueno, esto ya lo había comentado hace mucho antes, Papo es primo directo de Héctor Napolitano, son familia. Una vez Héctor, en el año pasado me parece que fue, Héctor estuvo invitado al concierto que se llevó a cabo en Buenos Aires por conmemorarse los 10 años de muerte de Papo. Así que ese datito les lanzo. Y también, antes de despedirme, nuevamente quiero hacerles la invitación de la rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres. Esto se llevará a cabo el día viernes 18 de marzo a las 16 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Así que todos invitados y vayan. Y para despedirnos quiero enviar la cancioncita Una Casa con 10 Pinos, que es que la canta Papo, pero es un tributo a la banda Manal. Una casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más. No aguanto más, no aguanto más. Vivir en la ciudad, solo humo y soledad. Nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Tu jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal. Esta guerra de ambición para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de observar un jardín bajo el sol. Antes de morir. Una matriz incómoda. Hay que tener cuidado con el hombre que...